Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Sofía Alves, cantautora, compositora y productora musical uruguaya, nacida en 1994 en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo. Aprendió a tocar la guitarra y la batería de forma autodidacta. Inició su carrera musical tras grabar unos coros en la Usina Cultural de Casaballe, junto a una banda de candombe, con quienes luego formó el grupo Guyunusa. Su estilo musical combina la canción popular uruguaya, la bossa nova, el rock y el trap. Fue música callejera, tocó sus canciones en el transporte público de Montevideo. También fue parte de la banda Niña Chicle. En 2022 obtuvo el primer premio en la categoría música del festival Movida Joven. En febrero del 2023 publica su cuarto álbum de estudio, Febrero. El disco consta de 9 canciones en las que colaboran Berta Pereira, Moki y Camila Ferrari. Presentó su trabajo en la sala Cita Rosa. El 25 de mayo de 2023 participó del Festival de Arte Lésbico Insumis, en su segunda edición. Hoy les presento Ella, un single 2024 de su próximo EP de futura aparición, Antigua. Esta breve pero profunda canción de amor y de amistad está dedicada a una de sus grandes amigas. O sea, en teoría estoy para aceptar el paso del tiempo en mi voz. Está, o sea, no va a salir perfecto. Ella tiene el silencio que calla, el silencio que alborota y que no deja seguir, porque ella tiene el sonido, ese que no percibo, ella tiene la rima. Lo que no debo decir, lo que no se pudo se fue y ya no está. El vicio se queda, el vino se va. Que se asombre el hombre leyendo su nombre. Amor de arena, ella que subraya, que se quede el agua o que se vaya. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el poeta, cantor y narrador uruguayo, Osiris Rodríguez Castillo, se inscribe en esa noble y milenaria tradición del trovador que en Argentina también encarnaron Atahualpa, Falú y Di Fulvio, con el acompañamiento de su guitarra, y narraron un paisaje y su época en un lenguaje llano y directo, a la vez que de notable profundidad y elaboración estética. Y como guitarrista supieron recoger aire de sus tierras y verterlos en su virtuosa ejecución, en todos ellos, que también asoman ese amor tan particular que los rioplatenses sentimos por la guitarra, instrumento en donde siempre dialogan la cultura popular y la clásica. La música de Rodríguez Castillo se hizo progresivamente reconocida en la Argentina, justamente por el respeto y admiración que despertó en sus colegas. Falú y Di Fulvio grabaron varias de sus obras y luego otros tantos artistas en toda América. El origen oriental, quizás luego sumado a esa lamentable tendencia de los pueblos a olvidar a sus artistas, han hecho que hoy en día la música de Osiris tenga escasísima difusión. Pero hoy les ofrezco un trabajo que a mi juicio fue hecho con el mayor de los respetos y veneración a su música y quiere sobre todo ser una evocación y una reivindicación de su superlativa estatura como autor, compositor e intérprete. el cantante y compositor argentino Juan Tata Cedrón, junto al guitarrista también argentino Alejo de los Reyes, homenajean al poeta, guitarrista y compositor uruguayo Osiris Rodríguez Castillos, considerado como uno de los pilares de la música popular de su país, con el disco titulado Flor de la Banda Oriental. El Tata, quien desde más de medio siglo está al frente del Cuarteto Cedrón, reivindica y rescata la obra de Osiris desde su impronta personal y sensibilidad unida al guitarrista Alejo de los Reyes, músico de sólida formación y notable carrera en la música clásica, que ejecuta también música popular que estudia y conoce a profundidad. Escucharemos a Juan Tata Cedrón y a Alejo de los Reyes desde su disco Flor de la Banda Oriental del 2024, la canción de Osiris Rodríguez Castillos, con una fidelidad absoluta en los arreglos y la interpretación al estilo del propio Osiris, el Tata Juancho. Morí de a caballo y siendo en la soledad se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapier, tumba del aire los cuernos le hicieron un funeral, tumba del aire, los cuernos le hicieron un funeral. Era viejo el Tata Juancho, él hizo todo lo que hay, desde el brocal hasta el rancho, todo lo hizo el viejo Juan. Las noches le dieron hijo, los días le dieron pan, los surcos le dieron pez, cuando ya no pudo arar. Los surcos le dieron pez, cuando ya no pudo arar. Iba de año, cómo no se iba a cansar, se había secado en el surco lo mespito que una raíz. En su vida sin domingo nunca tuvo un guitarrear, la raíz del árbol no canta la copa no más, la raíz del árbol no canta, canta la copa no más. Le reclamaron la tierra y la tuvo que entregar, se iba muriendo despacio pa' quedarse un más. Quiso morir de a caballo y se hundió en la soledad, tumba en el aire los cuerpos le hicieron un funeral. Se fue despacio, despacio, pa' quedarse un poco más. El canto y la palabra.